El juicio está viniendo, o sea, en lo que respecta a lo que estamos participando de las audiencias, sin ser abogado, yo lo veo que viene bien. Veo que se viene esclareciendo, que Cristian no se ahorcó, que no se colgó como quieren hacernos creer, sino que hubo primero una asfixia mecánica y después es colgado después de muerto, ¿no? Así que en eso, bueno, venimos, creo que bastante claro han sido los médicos y todo eso, los forenses, y se vienen llevando adelante las audiencias con un montón de ¿cómo te podría decir? Mucha carga, ¿no? O sea, mucha carga emotiva, con gente que viene que por ahí con pretensión de colaborar, otros de encubrir, así que las expectativas son muchas. Bueno, y ayer declaró un testigo, declaró alguien a quien le había sucedido algo allí en la comisaría primera, ¿no? Había sido víctima de golpes. Sí, él, o sea, en ese momento él no estaba en la comisaría primera, pero él indicó en el lugar donde él dijo que había estado, sí, detenido en la comisaría primera, que había sido en dos oportunidades, y en la segunda oportunidad es donde él lo golpean. Lo golpean entre patadas y trompadas, y una de las preguntas de la querella fue si le habían quedado marcas, y él dijo que no, cosa que tampoco habían marcas de golpes en el cuerpo de Cristian, ¿no? Así que por eso también se hacía una vinculación. Pero él se va un día antes de que lo lleven a Cristian, e indican el lugar, que es la dichosa oficina de calle del servicio que ahora se llama servicio de prevención, pero son los históricos servicios de calle, los históricos golpeadores de las comisarías, ¿no? Rosa Matías te saluda. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Y también ayer, en estos días, también en las audiencias, tenemos acá una información que habla de que el tribunal resolvió no citar a declarar al fiscal Leandro Heredia, quien fue en su momento el que actuó de turno, y en lugar de asumir la investigación la delegó en los mismos policías que estaban sospechados. Tal cual. ¿Qué significa esto? Porque dice, bajo juramento podría autoocuparse y tener serias consecuencias administrativas y legales. Uno dice, bueno, pero si está procesado y tiene algo que ver, ¿cuál sería este problema? Bueno, no, pero el tema es que no está procesado, ¿no es cierto? Ese se llamaba al fiscal Heredia, Víctor Heredia se llama, no, no Leandro. Se llamaba Víctor, Leandro Heredia, se citaba como testigo. Ajá. Entonces el tribunal resolvió que no se lo citaría porque podría ocurrir esto que estabas diciendo vos, a lo que el defensor, el doctor Beley, comentó que ya tiene, ya está en un juicio político, un jury. O sea, que ya está promulgado, o sea, que ya está como elevado a un jury político. Ajá. Y en el cual él es el defensor, así que el apoderado. Así que bueno, y no solamente por esta causa, donde está siendo investigado el doctor Heredia, sino por otras causas más. Esto quiere decir que lo que denunciaron los familiares desde el primer día, y seguimos sosteniendo después desde la asociación, es que el fiscal Heredia actuó mal, ¿no es cierto? Esta diligencia en ordenar a los mismos imputados que lleven adelante la instrucción, ¿no? Rosa, y ahí se generan todo este tipo de cosas, que se pierden el paquete de nervioso vascular, no sé bien cómo se llama, pero hay una parte donde justamente del cuello, donde estarían las marcas de la presión manual en la cual fue víctima Cristian, y lamentablemente se perdió, ¿no es cierto? Se perdió eso, se perdió un taco de piel donde estaba la marca de la hebilla, de cómo lo habían colgado, y todo casualmente, ¿no? Esa es la vergüenza, casualmente. Y yo, perdón que me extienda un poquito, pero no es el único caso. Yo recuerdo cuando acompañábamos a la familia Gómez, que al hijo lo habían matado dentro de la unidad 9, también, lamentablemente, la parte donde demostraba que el hijo de Gómez había sido golpeado, también se había perdido. Casualmente, ¿dónde intervenía la policía científica? O sea, el servicio de policía científica. Rosa, en relación a lo que vos mencionabas, bueno, que no es el único caso, que lo que le pasó a Cristian Domínguez, lamentablemente es una muestra de lo que sucede con muchos jóvenes en relación a la policía. Quería preguntarte, desde la asociación Miguel Bru, ¿qué importancia social creen que tiene el hecho que estén estos policías siendo juzgados por el crimen de Cristian? Para nosotras toda la importancia, o sea, para nosotros es un caso nuestro, es como si fuera, bueno, cada uno lo siente, pero a partir de que hay la responsabilidad de acompañar y patrocinar con abogados que están colaborando con la asociación, es un caso relevante, es un caso que tiene muchísima importancia llegar a la verdad. Bueno, valga la redundancia, a la verdad verdadera, ¿no es cierto? A saber realmente quién fue el que presionó el cuello y le dio luego de colgarlo después de muerto a Cristian. Esa es fundamentalmente ¿cómo podría decir? Lo que aspira a la asociación, ¿no es cierto?, junto con los abogados y la familia, saber cuál de los cuatro que están ahí imputados es el asesino y el ideólogo de colgarlo, de querer hacer demostrar, porque ellos en sí tal vez no se equivocaron. Yo recuerdo que acompañaba a una mamá que su hijo se había ahorcado, la mamá decía que no se había ahorcado, pero las pruebas, así, las pericias y todo, decía que el chico se había colgado. Entonces es muy difícil demostrar realmente si se colgó o lo colgaron, y menos en un lugar donde hay baldosas, donde no quedan pisadas, muestras, ¿no es cierto? Entonces, una de las muertes, yo diría que más característica de donde hay internos así, donde que dependen del servicio penitenciario, de la policía, son esas, ¿no? La de colgarlo, y después donde no se puede demostrar realmente cuál, si fue intencional o lo suicidaron, ¿no? Bueno, Rosa, te agradecemos mucho que nos hayas podido comentar su posición y también lo que viene pasando en las audiencias. Y bueno, y decirles desde ya que muchísimas gracias por el acompañamiento. O sea, donde poniendo todo, y bueno, esto que vos me hacías relación, o sea, la intención de la asociación en difundir, no nos tenemos que olvidar que sus fundadores y colaboradores son todos estudiantes y bueno, ya recibidos periodistas, ¿no? Así que en esa parte nos resulta un orgullo para nosotros poder brindar la información que sale de cada juicio. Yo estoy orgullosa de mis colaboradores.